nos sorprendíamos porque la movilización obrera a Plaza de Mayo no había ocupado en la mayoría de los canales, digamos, ningún espacio, ¿no? No por lo menos en vivo. Hay que hacer la excepción de Crónica, Crónica TV, que sí puso y ponchó, digamos, los discursos en vivo, pero en líneas generales no. En líneas generales se lo ha omitido, se lo ha invisibilizado. Nos preguntábamos con Pablo antes de empezar a qué se debía esto, a qué podía deberse, ¿no? A ver, uno tiene cierta inclinación paranoide, cierta mentalidad conspirativa que dice, bueno, las empresas decidieron que con una protesta obrera no había que darle cobertura. Puede ser eso, puede ser. Pero también es cierto que están los programadores, ¿no? Los que están al frente de la programación, los directores ejecutivos de los canales, que seguramente no les habrá parecido que eso medía, que seguramente eso les habrá parecido que no era competencia frente a otros canales que quizá con contenidos de otro tipo hacen mejor número. Digo, la televisión en general está muy mercantilizada, ¿no? Como soporte. O sea, vive de aquello que genera mayor rating. Y claramente con una protesta obrera no está incluido dentro de lo que algunos programadores creen, suponen, que es lo que realmente mide. Yo creo lo contrario. Yo creo que si hubieran puesto estas imágenes, se hubieran medido mejor. Pero bueno, hay mucho prejuicio ideológico. Habitualmente, cuando uno habla de los prejuicios ideológicos, no se refiere a personas de carne y hueso en su operatoria cotidiana. Los prejuicios ideológicos en la operatoria cotidiana de un programador o un director ejecutivo de un canal juegan y pesan mucho. Juegan y pesan mucho, ¿sí? Y la verdad que quería comentarlo porque a mí también me sorprendió. Y me sorprende también el grado, casi diría, salvo en algún canal, y voy a mencionar a la gente de C5, digamos, que quizá en algunos elementos de la programación sí están pendientes de la cuestión del ajuste, del tarifazo, etcétera, etcétera. Pero digamos que en líneas generales hay un tratamiento sobre lo que ha sido el tarifazo y el ajustazo general, casi diría yo, contemplativo, ¿no? Bueno, esto tenía que pasar, esto pasó, molestó, pero nadie cuestiona, o muy pocos cuestionan, en la mayoría de los canales, de las radios, hay muy poca gente que cuestiona la base de esto, ¿no? Digo, una cosa que hoy se vio en esta foto de los gobernadores que ha logrado Mauricio Macri, que no es poca cosa en términos políticos, que habla tanto del macrismo en operaciones como de los gobernadores en operaciones, y es que la mayoría de las veces cuando uno plantea la cuestión de las tarifas, se omite que las tarifas no son solamente un papelito que te llega a tu casa cada tanto y que te dice que tenés que pagar tal o cual cosa. Las tarifas son, en muchos y amplios sectores, no solamente una cuestión domiciliaria y hogareña. Tiene que ver con la industria, con la producción, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el comercio. Y acá hay que decir que el macrismo cometió una salvajada. El gobierno de Mauricio Macri, con Aranguren, el ministro, cometió una salvajada. Salvajada que ahora están viendo a ver cómo reculan y más o menos la componen a partir de estos anuncios que hoy se hicieron, seguramente mañana van a ser tapa de todos los diarios, en relación a que, bueno, esos aumentos de 1.500% en el gas, por ejemplo, bueno, va a pasar a ser de 400. Ahora, a quien me está escuchando, digo, todos sabemos que así todo, un aumento de un 400%, no hecho de manera gradual, no hecho de manera paulatina, así de un día para el otro como se hizo acá, es una salvajada igual. Por más que baje de 1.500 a 400, es una salvajada igual. Porque modifica básicamente costos, y recién me refería, ¿costos de qué? Por ejemplo, de un comercio, costos de actividad industrial, costo de producción, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasar de una tarifa a otra, de esta manera tan exorbitante, de esta manera también tan salvaje, como les decía, tiene que ver con, si se quiere, el espíritu de la reforma neoliberal en marcha en la Argentina. A mí me parece que Gerardo Aranguren, el ministro de Energía, que hoy sale a cuestionar Pinedo, y que hay muchos funcionarios del macrismo, sobre todo el ala política, que dice, bueno, lo que pasa es que Aranguren no entiende de política, no entiende que hay que hacerlo de otra manera. Bueno, pero lo pusieron ellos, ¿eh? Aranguren no vino en un helicóptero desde otro país o lo que sea, no bajó de un ovni, ¿eh? Lo puso Mauricio Macri, un tipo que era el CEO de Shell en Argentina, un tipo que tiene intereses en Shell, que tiene acciones de Shell, y lo ponen ahí a arbitrar cuestiones que están vinculadas al combustible, a las tarifas eléctricas. Parte de la producción eléctrica se hace también con combustible. Digo, pusieron a un zorro a cuidar las gallinas, ellos ya lo dijimos varias veces. Pero la falta de tacto, en realidad, no es por una cuestión personal. O sea, uno podría decir que Aranguren quizá lo más cerca que estuvo de pagar una factura debe haber sido alguna vez cuando fue a comprar factura los domingos, ¿no? Estamos hablando de gente que no tiene mucho contacto con la vida cotidiana, hablando con gente que las cosas se las pagan otros, y esos otros a su vez se las pagan otros, digo, no están al corriente de lo que pasa en la calle. Ellos, me ha tocado más de una vez hablar con algún funcionario y tiene una especie de síndrome curioso, que no transita en los mismos lugares que la mayoría de la gente, ¿no? Alguna vez alguien describió esto como el síndrome de alfombra roja. En realidad, como vienen de empresas y son CEOs de compañías, están habituados a otras cuestiones, a hablar de rentabilidad, de ganancias, pero no están al corriente de la vida, ¿sí?, de la mayoría de la gente, de la sociedad en la que ellos están de alguna manera insertos. Y no es menor eso, eso no es menor, eso habla en términos personales de, por ejemplo, el ministro Aranguren, de no saber que si hacía esto se producía lo otro. Ahora, a la vez, yo creo que es una cuestión política de fondo. ¿Por qué digo es una cuestión política en este caso? Porque rápidamente, en el manejo del Estado, de estos CEOs, lo que quieren es recomponer niveles de rentabilidad de la mayoría de esas empresas, de ese conglomerado de empresas que representan, niveles de ganancia que tenían anteriormente. Y saben que tienen que hacerlo de un modo que sea también muy efectivo y lo más rápido posible. Digo, eso es lo que explica este shock de tarifas o tarifazo y que se haya dado de esta manera. Claro, el ala política dice, bueno, pero esto nos va a dejar, ojo, porque la gente nos está empezando a odiar en algún lugar, incluso los que nos votaron, ¿no? Como pasa en muchos lugares. Yo no creo que todos los que salieron con una frazada en Ushuaia, los que salieron en Bariloche, los que salieron a protestar por el aumento de las tarifas, por el aumento del gas, en su mayoría hayan sido votantes de Daniel Scioli. No, hay un montón de haber votado a Mauricio Macri. Bueno, hay un reflejo del sector político del gobierno que dice, ojo, cuidado con esto, porque nos confronta con las mismas bases o con alguna de las bases que nos votaron. La pregunta es si es esencialmente Mauricio Macri en realidad contempla esto, ¿sí?, o se lo hacen contemplar otros, o si por su propia convicción dice que esto hay que hacerlo de esta manera y que se caiga y lo que haya que arruinarse, que se arruine. Y yo creo que algo de eso hay también, Estas definiciones que uno escucha a veces sorprendido, ¿no?, cuando habla González Fraga, cuando habla Michetti, en realidad lo que expresan es aquello que se debe hablar en una reunión de gabinete, en la quinta de Mauricio Macri el fin de semana. Es una mirada, ¿no? Es una mirada de gente que tiene un proyecto, un modelo económico, social y político que no incluye en sus pareceres, en sus sensibilidades, a los 40 millones de argentinos. Tiene una mirada en la que, para aquellos que logren estar incluidos por vía de sus propias capacidades, vamos a decir, sus propias capacidades económicas, habrá un lugar, y los que se tengan que caer, que se caigan del bote y que alguien se ocupe de ellos, ¿no? Ellos siempre te dicen, bueno, el Estado, si no será el Estado, será las ONG, si no será la Iglesia, si no sea quien sea, ¿sí? Pero no la política del macrismo, ¿no? Eso queda claro. Eso es muy preocupante para una sociedad como la nuestra, es muy preocupante. Con los niveles de desigualdad que todavía tiene la sociedad argentina, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque esos niveles de desigualdad se van a seguir profundizando a partir de lo que es la insensibilidad, pero también la convicción ideológica de estos funcionarios. No es menor lo que está pasando, esta regresión que estamos viviendo, esto que sucede, que algunos todavía estamos aturdidos, ¿no? Debe pasar a más de uno, estamos aturdidos y uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto que está pasando? Bueno, pasa, y pasa porque hay tipos que deciden que pase de esta manera y no de otra. Eso también hay que tenerlo muy, pero muy presente, ¿no? Habrá seguramente mucha tela para cortar sobre lo que fue este tarifazo, sobre lo que es este tarifazo y cómo sigue impactando en la vida cotidiana. Para finalizar, quería comentar algo que no me parece un detalle. Hoy el diario Clarín publica una encuesta de Management and Fit de fines de mayo, donde se le pregunta a los entrevistados cuál es la imagen que tienen del Papa Francisco. Hay mucho nerviosismo en el macrismo con la figura del Papa Francisco. Están los que quieren ver cómo recomponen relaciones, que puede ser, no sé, María Eugenia Vidal, ¿sí?, que el Papa hizo bastante para que María Eugenia Vidal sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y hay otros como, no sé, Michetti, quizá un poquito más suave, pero Carrió, por ejemplo, salió con los tapones de punta y por poco dice que no es el Papa de ella, ¿no?, que ella es la papisa y que el Papa en realidad no es Papa. Eso sorprende bastante. Hay definiciones, digamos, de sectores de gobierno donde dicen, bueno, el Papa está gagá, el Papa está jugando la interna del peronismo, el Papa no es el Papa que conocimos. habrán escuchado, digamos, definiciones de ese tipo, ¿no? Muchas de ellas rozan la blasfemia. Muchas de esas rozan la blasfemia. Pero bueno, el macrismo, digamos, se siente distanciado de ese papa que le puso una distancia real y que tiene, yo tengo entendido que tiene que ver con las políticas económicas que aplica el actual gobierno. Cuando el papa dice esto me hace acordar al 55, bueno, obviamente, al macrismo eso no le gusta que se lo recuerden, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de Clarín de hoy. Encuesta de Management and Fit, imagen del Papa Francisco. Y dice, bueno, el 55% de los consultados dice que es muy buena, el 20,1% dice que es buena, el 14,3% dice que es regular, el 4,8% dice que es mala, y el 5,1% dice que, bueno, no sabe o no contesta, es decir, no dice nada. Esto, por un lado, es como, ¿cuál es la imagen que tiene usted del Papa Francisco? Pero después hay un cuadro que habla sobre, ¿cree usted que el Papa Francisco tiene una actitud más cercana hacia dirigentes argentinos en algún espacio político en particular? Y en esto sí, el dato que refleja la encuesta es muy, muy interesante. Porque lo otro era más o menos obvio, digamos, en líneas generales el Papa debe tener buena imagen, sobre todo en un país con una tradición hispano-católica como el nuestro, ¿no? Pero acá, el 42,2% de los consultados dice que ve en el Papa una actitud más cercana al kirchnerismo. El 42,2% dice que la actitud del Papa es más cercana al kirchnerismo. El 2,7% dice que es una actitud más cercana al macrismo. Y el 37,3% dice que tiene la misma actitud con todos. Estas son definiciones de Management and Fit. Esto salió en Clarín hoy. Y uno no puede dejar de pensar que detrás de esta encuesta, en realidad, hay un mensaje implícito, ¿sí?, al pontífice que vive allí en Santa Marta, en Roma, y que tiene que ver con un llamado a atención al Papa, ¿no? Atención por lo que sectores de la economía concentrada de la Argentina, que se expresan y se reflejan en el diario Clarín, le dicen, me parece que está desbalanceado lo que hace Francisco, me parece que el Papa Francisco, mire lo que está provocando, que hay un montón de gente que piensa que está más cerca del kirchnerismo. Y de alguna manera quieren con esto asustar a Francisco para que vuelva hacer lo que Francisco fue, digo, al equilibrio histórico de Jorge Bergoglio, el equilibrio, digo, equidistancia, si se quiere. Pero están preocupados, y creo que esta encuesta y esta nota publicada en Clarín tiene que ver con la preocupación que vive un sector de gobierno. ¿Por qué? Porque la figura del Papa es muy difícil de confrontar. Con el Papa, la verdad, es muy difícil pelearse por lo que implica, por lo que desarrolla, por lo que expresa, por lo que representa. Es muy difícil, es una figura muy fuerte, incluso para Mauricio Macri y para su soberbia, ¿no? Es fuerte lo del Papa. Que haya un Papa que te esté marcando permanentemente que no tenés vocación social, que tus políticas económicas generan exclusión y pobreza, que en realidad lo tuyo tiene un exacerbado revanchismo. Evidentemente es un Papa molesto, molesto. ¿Y qué le están mandando este mensaje? Que es, ojo, Francisco, porque con esto que está haciendo usted aparece muy ligado al kirchnerismo. Yo sinceramente no creo que sea así, me parece que el Papa no es kirchnerista, me parece, y siempre lo digo, creo que el Papa es peronista. Ahora, lo que ha logrado el macrismo con sus políticas neoliberales, con sus políticas que generan este estupor ciudadano que nosotros vivimos, es que el Papa parezca kirchnerista. Eso sí que lo hizo Mauricio Macri, eso sí que lo construyó este gobierno. ¿Y solo saben por qué? No porque el Papa haya sido o tenga formación peronista o por su preocupación por la agenda social, seguramente por una cuestión mucho más básica y que tiene que ver con que, más allá de todo, más allá de dónde proviene, más allá de que sea el jefe de una iglesia en particular, el jefe del catolicismo, creo que tiene un grado de sensatez muy grande. Creo que no cualquiera llega a Papa. Que seguramente tenés una mirada política, una capacidad para construir poder. Estamos hablando de una persona muy inteligente, pero también, seguramente, de una persona muy sensata. Y cualquier persona sensata, cuando advierte cuáles son las consecuencias de las políticas que hoy se aplican en la Argentina, seguramente va a tener definiciones como las que el Papa tiene, tanto por vía de lo que dice en sus encíclicas o en su prédica, como también por aquello que dice de manera simbólica y gestual. Y todos nos vamos a acordar de esa imagen de Francisco con cara de tujes al lado del presidente de la nación recién elegido, ¿no? Ese es un mensaje también de Francisco. Entonces, Francisco es católico, es peronista, es lo que quieran, pero sobre todo me parece que es un tipo sensato que reacciona como puede, como le parece, como él cree que es posible, frente a tanta insensatez como la que se refleja hoy, en estos días, en el tarifazo. Roberto Caballero, por Del Plata.